Nines era una mujer jubilada. Con los años había perdido la alegría. La única amiga que aguantaba sus humos en los últimos años, María Jesús, había muerto recientemente y Nines apenas se relacionaba con su familia, por lo que se encontraba muy sola. A pesar de ello, no le gustaba hablar con nadie ni compartir lo que tenía. Un día estaba junto a la ventana, malhumorada, observando las luces de Navidad que estaban instalando en toda su calle, cuando llamaron a la puerta. ¿Quién le eches? Soy la vecina Loli. ¿Y qué quieres? Nines, vengo de la Frate. He hecho croquetas y me gustaría saber si te apetecen y así te cuento lo que hacemos allí. Me llamó tu hija, está preocupada y a lo mejor te apetece acompañarme mañana y así conoces a los compis y lo que hacemos allí. No me interesa, lárgate. Nines, que faltan 2 días para Navidad. ¡Que te vaya, leñe! ¡Ay, esta mujer, menudo carácter! Nines, disgustada, se dejó caer sobre un sillón, donde se quedó dormida inmediatamente. A las 11 de la noche, su reloj de pared dio las campanadas. Y Nines escuchó un extraño sonido que la despertó. Amiga, soy yo, María Jesús. ¿Quién habla? Contestó asustada. Y entonces la vio. Era María Jesús, su amiga. Bueno, su espíritu. ¿No me recuerdas? Soy yo, tu amiga. Espera, que me pongo las gafas. Ahora sí. ¿Pero qué haces aquí? ¿Y qué llevas ahí? Preguntó Nines al darse cuenta de que llevaba una pesada cadena atada a los tobillos. Esto que ves son los pesados eslabones que até a mis tobillos en vida. Cada vez que me portaba mal con los demás, parecía un nuevo eslabón en la cadena. Como ves, es muy larga, pero no puedes imaginar el tamaño de la tuya. Yo no tengo cadena. Sí, la tienes. La verás cuando mueres. Pero tienes suerte. Te van a dar una oportunidad para cambiar eso. Será esta noche cuando se te aparezcan 3 fantasmas. Escucha bien lo que tienen que decirte y no desaproveches esta oportunidad. Adiós, amigo. Y diciendo esto, se desvaneció y Nines se quedó de nuevo sola. Paparruchas, solo ha sido un mal sueño. 3 fantasmas, jaja. Entonces Nines se fue a la cama y de pronto dieron las 12 campanadas. En ese momento apareció la primera alma, la fantasma de las Navidades pasadas. Nines sintió una presencia y se despertó. Era una mujer todita vestida de negro, de pies a cabeza, con una pañoleta también negra. Se apoyaba sobre una vieja garrota. Tenía la cara arrugada como una pasa y fruncía el ceño sin parar. Le recordaba muchísimo a su madre. Ah, ¿quién eres tú? La fantasma carraspeó y con voz ronca dijo: ¡Ven! Nines recordó las palabras del fantasma de María Jesús. ¿Eres un fantasma? ¡Mamá! ¿Eres tú? ¡Que vengan, leche! ¡Vaya carácter! ¡Mamá! ¿Quién tuvo y retuvo, dicen? ¿Te quieres dejar de tonterías y venir? ¡Voy! ¡Vaya humos! Te tienes que esperar un poco, que tengo la rodilla hecha polvo. De repente, su habitación se esfumó y aparecieron en una casa de pueblo donde un montón de niños y niñas y adultos cantaban villancicos alrededor de la lumbre, de la que emanaba un delicioso olor a chocolate. Reconoció a sus primos y a sus tíos. Por la puerta seguían entrando algunos de sus familiares cargados con las sillas que se traían de sus casas. Sobre un ajado tablero largo, que servía de mesa, reposaban las sobras de la cena, que se guardaban para el día siguiente. Manjares como migas, picaña de tres carnes y hallaca. Nines se reconoció en una muchacha joven que andaba de aquí para allá raspando con el mango de una cuchara una botella de anís. Era ella misma a los 10 años. La niña que fue correteaba contenta entre sus primos de diferentes edades que tocaban instrumentos que se habían construido con las tapas de las cacerolas, de aquellas marrones y anaranjadas. Niñas, niños, salid a pedir el aguinaldo a los vecinos, que van a ir todos los niños del pueblo. Y dad prisa en volver, que después hay que preparar el Belén viviente, así que ya podéis ir pensando en los disfraces, y sin pelearos, que os conozco. Dijo su madre, y salieron todos corriendo en estampida sin dejar de tocar, reír ni de cantar. Nines vio todo lo que acontecía y sintió que unas lágrimas resbalaban por sus mejillas. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Por qué me haces esto? Esa niña soy yo y me encantaba estar rodeada de gente y pasármelo bien. Nines se dio cuenta de que cuando era niña era mucho más feliz. Amaba y era amada. Y además, no le dolían las rodillas. Tras esa escena, Nines apareció de nuevo junto a su cama. Y justo cuando iba a volver a acostarse, apareció el segundo fantasma que le llamó por su nombre. Nines, venga, sígueme, tenemos prisa. Madre mía, menuda nochecita me estáis dando. ¿Y qué leche eres? ¿Tú es que no ves que lo que se dice correr no puedo? Soy el fantasma de las navidades presentes, quiero que venga, que veas algo. Le dijo mientras le agarraba la mano antes de salir volando y llegar a la frater. Allí había una fiesta, mejor dicho, un fiestón. Había grupos de baile, un montón de mesas con comida que habían preparado los vecinos y las vecinas, adornos que habían estado preparando cuando hacían manualidades. Había de todo, hasta una radio. Todo el mundo parecía estar muy contento, excepto un grupito que hablaba en una esquina. Pudo ver a su vecina Loli con cara de preocupación, charlando con las que hasta hace no mucho tiempo eran sus amigas. Y también con su hija, que lloraba amargamente en el centro de la comitiva, sentada en una silla. De verdad que yo ya no sé qué hacer. Antes nos dejaba ir a visitarla, pero ya ni siquiera deja entrar en su casa. Dice que no perdamos el tiempo con una vieja. Hace ya casi 4 años que apenas sale, que le duelen mucho las rodillas, y es que yo ya no puedo con ella. Dice que la dejemos, pero yo de momento la he dejado, pero es que es imposible, no puedo dejarla a su suerte. Es que a nosotras nos hace lo mismo, y le vendría también salir. La escena dejó muy afectada a Nines. No se había dado cuenta de que la preocupación de sus vecinas y de su hija era real, y de lo que afectaban sus malas palabras a sus amigas. Y sin darse cuenta, estaba de vuelta otra vez en su cama, cuando vio aparecer a un fantasma lujosamente vestido. Bueno, ya está aquí la del futuro. Y yo que creía que iba a venir con el pelo azul, como la que anuncia la lejía. Exactamente, vengo del futuro y tengo algo que mostrarte, pero no es lejía ni detergente. Y de pronto aparecieron en el salón de la casa de su hija. Un gran árbol de Navidad adornaba la estancia. A sus pies jugaba su nieta con un cochecito, haciendo ruidos de motor. ¡Qué raro! ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué me traes a casa de la niña, si casi no nos hablamos? Quiero que veas lo que pasa en el futuro. ¿No echas de menos a tu familia, Nines? Nines escuchó lo que le decía entonces su nieta María a su hija. Mamá, este año tampoco viene la Abu por Navidad. No creo, cariño. La echo mucho de menos, mamá. Yo mi vida también. Aunque la Abu no venga, iremos nosotros a visitarla. Ojalá salga, mamá. La Navidad sin la Abu ya no es igual. Nines, yo creo que por la cara que estás poniendo, tú no quieres que pase esto, ¿verdad? Pues está en tus manos. Llevas años siendo desconfiada, tratándote a ti misma fatal, pensando que por ser mayor ya no aportas nada y echando a las personas que te quieren de tu lado. En el fondo te consideras una carga. Pero sabes, Nines, estás viva. Nines, vive la vida y disfruta cada segundo que puedas. Y sí, tienes muchas cosas que vivir, que decir, abrazos que dar y recibir. Puedes compartir tu dolor, no tienes por qué llevarlo sola. Las cargas, entre varias, son menos. Pero también puedes compartir tu cariño, tu gente te echa de menos. Vive, Nines, porque de momento estás viva. Y diciendo esto, el espíritu desapareció. Nines apareció de nuevo junto a su cama e intentó conciliar el sueño. Al poco tiempo dieron las 8 de la mañana y ella se levantó porque tenía muchas cosas que hacer. Se vistió rápido, se puso a hacer unas croquetas, que le salieron estupendas, y salió de la casa como un rayo. Bajó a casa de Loli, quien abrió la puerta sorprendida. Hola, Nines. Qué bien que hayas salido de casa. Loli, querida, perdóname. Me siento fatal. No estaba bien y te traté muy mal. Espero que aceptes estas croquetas como disculpa. Y me encantaría acompañarte a la Frater. Claro que sí, amiga. Me alegro de que por fin hayas cambiado tu forma de ver las cosas. Pues vamos, no quiero perder ni un solo segundo más. Sí, claro. 4 años y ahora con prisa. Espérate, que me estaba vistiendo. Oye, y me llevo las croquetas, que luego frías no saben igual. Y una vez que Loli se quitó los rulos, se fueron juntas a la Frater, con su tupper de croquetas. Allí estaba Pepi, quien se puso a llorar en cuanto la vio, y la abrazó con todas sus fuerzas. Amiga, por fin sales de casa. No sabes lo que te he echado de menos. Amiga, perdóname. Creí que era medio coja, que viejita y triste no necesitaba la comparecencia de nadie. ¡Qué boba! No quiero seguir sola. Pero si medio coja, viejita y a veces triste, estamos todas alguna vez. Pero aquí nos escuchamos, nos apoyamos y hacemos cosas que nos ayudan a estar mejor. Y volvieron a abrazarse. ¡Feliz Navidad! Luego Nines se dirigió a casa de su hija. ¡Mamá, qué bien! ¡Has venido! ¡Abuela! Claro, no pensaríais que iba a desperdiciar esta oportunidad para estar con mi familia. ¡Feliz Navidad! Y Nines celebró no solo esa, sino muchísimas Navidades más junto a su familia y todas las personas que la querían, recuperando la alegría que antes la caracterizaba.